Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Pedro Alvera, editor de FinalCutPro.es y fundador de la productora audiovisual La Peonza Digital, nos dio sus primeras impresiones del nuevo iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K. Esta semana a la redacción nos ha llegado una pregunta relacionada con Yosemite y Final Cut Pro 10, la herramienta de edición de vídeo profesional. Conectamos con Madrid. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Jaume, buenos días, ¿cómo estás? Jordi García, de Barcelona, trabaja con Final Cut Pro 10 en un iMac y te pregunta si puede instalar ya Yosemite o debe esperar a una actualización de Final Cut Pro 10. Bueno, pues yo le diría a Jordi que depende. Depende de qué versión tiene instalada actualmente de Final Cut Pro 10. Porque la actual es la 10.1.3 y desde la 10.1.2, que apareció en junio, la actual 10.1.3 apareció en agosto, sí que son compatibles en las versiones ya con Yosemite y por mi propia experiencia digo que hasta ahora sin problemas. Si tiene versiones anteriores a estas dos que he comentado, va a poder actualizar a Yosemite sin ningún problema, pero no va a poder abrir Final Cut Pro 10. Si le llegase a suceder esto, lo que se suele hacer o lo que se puede hacer es, una vez actualizado Yosemite, lo que te va a ocurrir es que Final Cut Pro 10 en el dock te aparece inhabilitado en color gris con el símbolo de prohibido, es decir, no lo podemos abrir, y lo que habrá que hacer es sacarlo de la carpeta de aplicaciones, tirarlo a la papelera y acudir a la App Store para descargarlo de nuevas. Con tu Apple ID te identificas y lo descargas. De esta manera pues lo podríamos tener. Lo digo también no solo para Jordi, sino para quien haya ya actualizado a Yosemite y se haya encontrado con este problema, pues que hay que tirar de versiones actualizadas. Y lo mismo sucede, aprovecho, con Motion y Compressor, que igual las dos últimas versiones de estos dos softwares también ya corren con Yosemite. Y lo que digo, por nuestra parte, tenemos actualizado Yosemite casi desde el primer día que apareció oficialmente y sin problemas con Final Cut Pro 10 y con las otras dos aplicaciones Pro de vídeo. Y Pedro, ¿qué otros consejos puedes dar a nuestros oyentes o qué deben tener en cuenta en Final Cut Pro 10 para no correr riesgos? Bueno, sobre todo lo que podría correr algo de riesgo son las bibliotecas, es decir, nuestros proyectos de trabajo, que claro, si están en el mismo disco, los tenemos guardados en el mismo disco del sistema operativo. No tiene por qué, pero a veces hay poltergeist, ¿verdad? Y suceden cosas. Entonces, lo que yo diría al usuario que quiera actualizar a Yosemite, pues que antes ponga a buen recaudo esas bibliotecas, que en definitiva es donde están nuestros trabajos, todo nuestro material, pues sobre todo para pasarlo a un disco externo o un disco interno, pero que sea ajeno al del propio sistema operativo, porque la aplicación en sí, lo que es Final Cut Pro 10, no lleva dentro de sí ningún archivo relativo a nuestros proyectos, con lo cual son independientes y no deberían correr riesgo. Pero ya digo, solo como medida precautoria o de precaución, sacaría las bibliotecas del sistema, del disco del sistema, y las movería a otro sitio si es que no las tienen ya. Esa es mi única precaución que yo diría. Lo que sí podría tener algún problema alguna persona con algún proyecto o bien con el propio Final Cut es con plugins de terceras partes, ya no es el propio Final Cut Pro 10, plugins que a medida que van pasando los días pues van también sacando sus versiones actualizadas para Yosemite, y que yo haya leído problemas han sido menores, pero sí con los plugins con algunos plugins de la empresa Red Giant, los de, por ejemplo, Magic Bullet, y algunos de FX Factory, que FX Factory no es tanto una compañía de plugins como un gestor de plugins de otras compañías, pues algunos de esos que podamos tener instalados puede que al actualizarnos a Yosemite no corran bien, y o bien los desinstalamos o bien nos esperamos a que tengan estos fabricantes también sus versiones actualizadas. Pero ya lo sabéis, si estáis actualizados a la última versión de Final Cut Pro 10, no vais a tener problemas al instalar Yosemite. Eso es, desde la 10.1.2 de Final Cut Pro 10 hasta la actual, que es la 10.1.3, ambas versiones de Final Cut corren sobre Yosemite sin ningún problema. Pedro, gracias por atendernos y responder a la pregunta de nuestro oyente. Un placer, como siempre, Jaume, y ya saben nuestros oyentes, si necesitan más información sobre Final Cut Pro o todo lo relativo a la edición y postproducción bajo Mac, nos pueden encontrar en finalcutpro.es. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.